para entender y comprender lo que tú quieres decirnos. Y nos des también valor para aceptarlo y para seguirlo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Pues hoy abrimos la Biblia por Nehemías capítulo 8. Y vamos a continuar con el estudio de este libro tan apasionante. Igual que Esdras, yo pedí a Jorge en su tiempo, por favor no me pongas a predicar Esdras. Ya después de un año me dice, ¿quieres predicar algún día de mías? Bueno, sabía que tenía que estudiar fuerte y duro. Sí quería comprender los intríngulis históricos que hay aquí, ¿no?, en estos libros. Preparaos para obedecer la palabra de Dios. Hay en ciertas culturas un dicho que dice: antes que te des cuenta, la ignorancia te matará. Antes que te des cuenta, la ignorancia te matará. La ignorancia puede ser fatal en ciertas áreas de nuestra vida. Medicina, por ejemplo, si tienes una enfermedad y desconoces el remedio, en derecho, y te tienes que defender o te están acusando y no sabes cómo defenderte. Pero es absolutamente mortífera, absolutamente letal, fatal en el área espiritual, en aquello que afecta a nuestro espíritu, a nuestra alma y con ello a nuestra eternidad. Y es todavía tanto más peligrosa por cuanto el hombre no se apercibe del mal que se le avecina, porque ignora la palabra de Dios. Oseas, capítulo 3, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice a los sacerdotes: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios no bromea en su palabra. O si no, digámoselo a Israel, que acababan de llegar hacía algunos años de un terrible cautiverio y destrucción. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que asimilar y fundamentar una verdad absoluta en nuestra vida, que la salvación, nuestra salvación, desde el principio hasta el final, viene por la palabra de Dios, viene por oír, por creer y obedecer la palabra de Dios. Y en ninguna otra palabra hay salvación, y en ningún otro hay salvación, sino en su palabra revelada, que nos revela a Cristo, el único Salvador. Y la salvación no es otra cosa, no es solamente tener un boleto, un billete para la eternidad, cuidado con eso, eso no es la salvación. La salvación es conocer a Dios y vivir para Dios. Si piensas que puedes tener un boleto, un billete para salvarte cuando te mueras, sin conocer aquí a Dios y sin servirle todos los días de tu vida, estás equivocado. El pueblo de Israel estaba equivocado en esto y aprendió la lección. Bueno, aprendió por esta vez la lección, porque todavía están sin aprenderla. Así como la salvación desde el principio hasta el final viene solo por oír, creer y obedecer la palabra de Dios, la tristeza, la ruina y finalmente nuestra muerte y nuestra condenación viene por olvidarse y alejarse de Dios y por ignorar, en definitiva, a Dios y ignorar su palabra. ¿Qué le ocurre a un hombre para que de repente, como tú o como yo en algún momento, ¿no?, de nuestra vida, empiece a tener interés en Dios y quiera conocer su palabra verdadera? Un día eso pasó en mi vida, hace ya muchos años, cuando tenía 19, ahora tengo 53, para los curiosos. ¿Qué tiene que ocurrir en un hombre para que de repente pase eso en su vida? Que quiera conocer a Dios, tenga sed por su palabra, quiera saber de Dios. Es algo, sin duda, maravilloso, muy misterioso también, indudablemente, no se puede negar, pero también es un proceso lógico y explicable desde este lado de la barrera, desde nuestro entendimiento. Cuando esto ocurre, podemos resumirlo diciendo, como dice la palabra, que el hombre vuelve en sí, pasa de la locura a la razón, como vemos que ocurrió con el hijo pródigo, después de haber experimentado los rigores y los sufrimientos y el desencanto de vivir una vida lejos de Dios. Dice la palabra que vuelve en sí, vuelve a su razón, vuelve a la verdad, para ponerse en camino hacia la casa del Padre, que por cierto, como sabemos, le estaba esperando con los brazos abiertos. Y hace poco, aquí, o en el otro local, hemos estudiado las vidas o las historias de algunas iglesias en Apocalipsis. ¿Qué le tiene que ocurrir a una iglesia que ha perdido su celo y su primer amor, una iglesia tibia, para que de repente se encienda en ella una pasión por la palabra de Dios y quiera obedecer sin miramientos, sin reparar en sacrificios, sin reparar en costos, quiera obedecer a su Señor que la compró con su sangre preciosa? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? También es algo maravilloso. Es algo que Dios hace, sin duda, algo misterioso. Pero tampoco está exento de una lógica, de una explicación, desde este lado de la barrera, explicable igualmente. Para eso estamos aquí, en esta mañana. Y hay mucho en juego para una iglesia, como hemos visto en Apocalipsis, porque puede que el Señor le diga: si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. O por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero la pregunta que también quiero yo que nos hagamos en esta mañana, para poder responder y entender lo que ocurre con las preguntas que nos hemos planteado anteriormente, es: ¿qué le tuvo que pasar al pueblo de Dios que había regresado del cautiverio, que estaba ahora en Jerusalén, para que, como dicen las escrituras que vamos a leer ahora, en pie, como un solo hombre, unánime, se presentara en la plaza de la puerta de las aguas para querer aprender la palabra de Dios? ¿Qué tuvo que ocurrirle a este pueblo? ¿Qué le ocurrió realmente? Vamos a investigar qué le ocurrió. Vamos a ver qué pasó al pueblo de Dios y vamos a aprender de ellos para repetir lo bueno de ellos en nuestras vidas, como iglesia y como individuos. Y vamos a leer todo el capítulo, por si acaso después tenemos que ir rápido, porque aquí hay mucho, y tenerlo ya en mente. Pero antes vamos a tener unos minutos, ¿no?, de oración. Señor, bendito seas por darnos tu palabra. Oh Señor, porque no nos abandonaste, no te olvidaste de nosotros, sino que nos buscaste y nos encontraste. Y Señor, nos has dado un corazón y oídos para oír tu palabra, porque tú nos has redimido con la sangre de tu Hijo.

los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Hasta aquí la lectura de su palabra, un texto, como veis, muy amplio, muy profundo, muy tremendo, para poder darlo con eficacia en tan poco tiempo. Pero vamos a observar, y observemos que aquí hay un avivamiento en el pueblo de Dios. Observemos este avivamiento, veamos sus causas, veamos algunos de sus resultados. No sé si habéis notado que hay un avivamiento en el pueblo de Dios aquí. ¿Y qué es un avivamiento? Todo avivamiento es producido por el Espíritu Santo. Y sencillamente podemos decir que un avivamiento se produce cuando hay un deseo genuino por la palabra de Dios. Hay en tu vida, hay en mi vida, un deseo, un hambre y una sed por la palabra de Dios, de escucharla, de estudiarla, de cumplirla, de querer que otros también la conozcan y la obedezcan, de enseñarla a otros. Esas son las características de un avivamiento. Eso es lo que vemos aquí, en el pueblo de Dios. Había tenido que pasar bastante tiempo desde que llegaron de Babilonia a Jerusalén para que se produjera eso. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Vamos a ver las causas primero. Después vamos a notar los resultados, algunos. No sé si habréis notado que tanto el capítulo 7, que nos habló nuestro hermano el domingo pasado, como los dos primeros, el primer versículo del capítulo 8, es casi una copia exacta de lo que hay en Nehemías, en Esdras. En realidad, está copiando Nehemías lo que ya está allá en el libro de Esdras. Desde el versículo 5, capítulo 7, dice: entonces, vimos también el domingo pasado, puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así. Y está escribiendo y copiando lo que ya estaba escrito. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y Nehemías, o quien escribiera este libro, está copiando lo que vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, 2 y 3. Para que veáis, si vamos al capítulo 3 de Esdras, casi es idéntico. Casi parecería que es lo mismo, pero no, han pasado ya muchos años desde entonces. Si vemos Esdras capítulo 3, cuando llegó el séptimo mes, ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y ahora aquí acabamos de leer, en el versículo 1, que también al llegar el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades y se congregó todo el pueblo como un solo hombre. Nos dice que en la plaza ya restaurada, en la plaza delante de la Puerta de las Aguas, ya restaurada. Habían pasado muchos años hasta que llegamos aquí. No fue nada fácil llegar aquí. Parece que Nehemías quiere evocarnos todo ese, esa historia, ese camino por el que ha tenido que pasar Judá en su regreso a la tierra hasta llegar hasta aquí. Explicar este camino sería repetir, recordar lo que se supone que ya hemos entendido y que está en nuestra mente, aunque yo os confieso que he tenido que pasar horas estudiando estos libros, anotando fechas y haciéndome una composición de lo que estaba aquí. En el año, Nehemías, Esdras, ¿cuándo se escribió? ¿Cuándo pasó lo que vemos aquí? ¿En qué momento, en qué punto de la historia podemos situarlo? Esdras llegó a Jerusalén, dice, en el año 7 del rey Artajerjes. Esto ocurría más o menos por el año 458. El pueblo de Judá había llegado de su cautividad a Jerusalén muchos años hacía ya, en el año 537. Habían ya pasado algunos años hasta el momento en que ocurre esta historia. Demasiados años. Sabéis que vino con mucho ánimo el pueblo a construir el templo, a edificarlo, a edificar la ciudad, a buscar de nuevo a su Dios y a servir a su Dios. Pero eso le duró poco. Enseguida, a los dos años, atemorizados por los enemigos, también llevados por su deseo de edificar sus propias casas, porque acababan de regresar del cautiverio, pasaron otros 12 años, dejaron de construir el templo y pasaron otros 12 años. Y tuvo que venir Ageo y Zacarías, nos dice la palabra, en el año 2, en el año 2 de Darío, 12 años después, para animar, exhortar al pueblo. Recordamos las palabras de Ageo. Este pueblo dice que no es tiempo todavía de construir mi casa, pero sí que es tiempo para edificarse, para construir sus viviendas y sus hogares y vivir en casas artesonadas. Y Ageo les invita a reflexionar, a meditar. Meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Queréis mucha felicidad, sois muy, muy infelices. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os satisfacéis. Acumuláis en vuestras casas, pero como por un soplo se disipa todo. ¿Y por qué es? Porque estáis edificando vuestras casas y estáis dejando mi casa sin edificar, en ruinas. Yo os escogí, yo os compré, yo os liberé de Egipto para esto. Allí estaban tranquilamente, bueno, no tan tranquilo porque no les iban muy bien las cosas, tratando de edificar sus casas, olvidados del templo, olvidados de su servicio a Dios. Y dice que el pueblo enseguida reaccionó y se pusieron manos a la obra. 24 días dice que estuvo Ageo predicando y al día 24 ya se pusieron manos a la obra y empezaron a edificar. Y 4 años tardaron en edificar el templo. Y después tuvieron que pasar bastantes años hasta que llegó Esdras, dice la palabra, en el año 7 del rey Artajerjes, por el 458, y encontró un panorama desolador, como ya hemos visto, solamente recuerdo. Se habían mezclado otra vez con las gentes del lugar y estaban siguiendo sus costumbres y estaban contaminándose con sus costumbres y habían dejado la ley de Dios. Entonces recordamos lo que hizo Esdras, cómo purificó de esos matrimonios mixtos y legítimos y de toda impureza al pueblo, y este fue su trabajo. Después, más tarde, llegaría Nehemías. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5 que en el año 20 del rey Artajerjes, eso sería por el 445, y estuvo allí 32, hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años. Pero el muro lo construyeron rápidamente. Dice en el capítulo 6, versículo 15, que en 52 días se pusieron manos a la obra, como ya sabemos, y con absoluta dedicación y entrega, y edificaron los muros. Ahora el pueblo está aquí, después de tantos años, y estaba preparado. Hay dos elementos íntimamente unidos como causas del avivamiento que vemos aquí en este capítulo. La preparación del pueblo. El pueblo estaba preparado y los líderes estaban preparados. Solamente dos. Qué sencillo. Es fácil de retener. ¿Por qué hubo un avivamiento en el pueblo? Porque el pueblo estaba preparado. Y sus líderes, sus maestros, también estaban preparados. La preparación del pueblo costó tanto a Dios como a este pueblo, que como nosotros era inclinado al mundo, era inclinado a olvidarse de Dios, era inclinado a buscar sus intereses, a edificar primero su vida, creyendo que así va a ganar más, y lo que hace es perder su vida. Como dice Jesús, el que quiera ganar su vida tiene que perderla. Y la preparación del pueblo fue el resultado de este pueblo que tenemos aquí ahora, el capítulo 8, versículo 1, fue el resultado de haber comprendido y aceptado la disciplina del Señor. Habían comprendido y aceptado la disciplina del Señor. ¿Cuánto nos cuesta comprender y aceptar la disciplina del Señor? Habían entendido, por fin, hasta que viniera otra generación, hasta que pasaran unos años, porque sabemos que después no fue fiel y aún ahora no son fieles todavía. Ahí hay un reto, pasar el relevo a la siguiente generación para que sean fieles. Lo vamos a ver. Vamos a ver qué es la preocupación de Esdras y de los líderes. Pasar ese relevo debe ser nuestra preocupación, pasar el relevo a los otros que vienen detrás. Pero por fin aquí están ahora, y habían entendido que eran del Señor, que se debían a Él, y eso costó sacrificio, eso costó dolor. Fijaos en Nehemías capítulo 1, versículo 6, como allí Nehemías, en nombre del pueblo, dice: confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Y fijaos lo que dice en el versículo, bueno, sigue diciendo: pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, versículo 9, y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Cuánto les costó a Israel? Hasta aquí, digo, porque después no lo han entendido bien. ¿Nosotros lo hemos entendido? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hemos entendido que somos del Señor, que nos ha comprado, que nos debemos a Él? Pues también Dios nos disciplina. Y nuestro avivamiento va a pasar también necesariamente, como el del pueblo de Israel, por aceptar la disciplina del Señor. dejo este pasaje, ¿no?, en Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, para que lo vamos a leer, pero lo meditéis en vuestros corazones. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos ha recibido por hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, nos va a disciplinar, hermanos, hasta que realmente entremos por el camino de servicio admirado a él. Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como podían, ¿no?, y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hemos visto que el pueblo se entristecía. Hablaremos ahora de la tristeza, ¿no?, del pueblo, que también tuvo gozo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Resume también este texto lo que yo quiero decir, y por eso lo he leído, ¿no?, para que entendáis ese punto. No fue fácil comprender esto para el pueblo, no fue fácil. Ya se resumió un poquito la historia, la profecía de Ageo y de Zacarías, y todo el problema con el templo. Esdras, sus contaminaciones, las y las murallas. Ah, si conociera la humanidad, los que están de fuera, nosotros todos, que todo nuestro sufrimiento por el que pasamos no es todavía el castigo definitivo que nos espera o que espera al hombre. Solo una disciplina para que entendamos la gravedad del pecado y el juicio que va a venir sobre los hombres, y para que entendiéndolo nos volvamos a Dios. Fue porque yo no era feliz que cuando tenía 19 años reaccioné y digo: ¿por qué no soy feliz? Tengo 19 años, ¿por qué no soy feliz en este mundo? Y se me ocurrió que podía ser que Dios existiera y tuviera algo que decirme. Sin visitar ninguna iglesia, que me consideraba ateo, había estado entre curas, le dije un día por la noche a Dios: si estás ahí, ayúdame, porque no encuentro satisfacción ni salida en este mundo. Y Dios me escuchó. Así pues, preparación. El pueblo estaba preparado. El pueblo tenía un corazón preparado como resultado de entender y aceptar la disciplina de Dios. Habían entendido que era su desobediencia, solo su desobediencia, la que había desencadenado tanto dolor y tanta destrucción. Pero vamos a ver, a notar algunas de las pruebas o de los signos de que este pueblo tenía ya un corazón preparado. Tendremos que ir bastante rápido. Vamos a ver, en primer lugar, su unanimidad. Unanimidad. Dice, ¿en qué notamos que el pueblo estaba preparado? Dice que vinieron como un solo hombre a la plaza que está delante de las aguas. Qué bonito es tomar la plaza que está delante de las aguas. Antes, Federico Álvarez nos habló. Yo nunca había oído ese mensaje, después estuve profundizando. De cómo las puertas de la ciudad de Jerusalén pueden representar tan bien, es un símbolo, ¿no?, la vida cristiana. Y es verdad, cuando meditando sobre ellas me di cuenta de que es verdad. Empezaba con la puerta de las ovejas, todo empieza con la redención, con el sacrificio de Cristo por nosotros, cuando lo creemos, somos de Él. Después venía la puerta del pescado, nos recordaba a Jesús moviéndose por allá por el mar y llamando a aquellos pescadores: venid en pos de mí y os haréis pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres por haber conocido a Cristo y haberle aceptado. Hemos entrado en su servicio, somos sus testigos y ya no podemos librarnos de eso. Nos ha sellado y somos suyos. Pero ahí empieza el camino. Enseguida venía la puerta antigua, que nos habla de los principios antiguos que siempre están en la palabra de Dios y que tenemos que conocerlo. Conocer al que es desde el principio, decía Juan. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio, el origen de todo. De ahí tenemos que volver al principio. El Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo y aún toda la revelación también conecta con algo que está dentro de nosotros y que es la dignidad humana, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y después venía el muladar, la puerta del muladar. ¿Cuánto hay que desechar una vez que empiezas el camino? Y ahí viene la disciplina del Señor. Y van saliendo tantas y cosas, cositas malas de nosotros, y nos tenemos que ir revistiendo. Aquí es donde fácilmente podemos dar marcha atrás y volveremos. Aquí es donde fácilmente, como esto requiere sacrificio y trabajo, me quita muchas horas de dedicarme a mí, a mi negocio, a mis trabajos, a mis gustos, a mis placeres, y lo dejo. ¿Y qué pasa? Como dice Jesús en la parábola del sembrador, empiezan a salir las malas hierbas y empiezan a comer la fuerza de la palabra y al final no produce fruto. Pero ahí está esa puerta que restaurar. ¿Qué viene después? Cuando has restaurado esto, el pueblo ya se había restaurado, viene la puerta de la fuente que habla del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos purificamos, nos entregamos a Dios, nos presentamos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el Espíritu nos llena, porque quiere usarnos. Y somos llenos de su Espíritu Santo. Y enseguida el Espíritu que nos lleva a la puerta de las aguas, donde estamos ahora, a la palabra. Queremos aprender su palabra. Porque no podemos salir a la batalla que viene después, la puerta de los caballos. No podemos salir si no estamos preparados en esa batalla. Después viene el juicio, el final. Los tabernáculos, veremos ahora qué significa esto, ¿no? Somos extranjeros, peregrinos en la tierra, no tenemos aquí ciudad permanente, esperamos la porvenir. Eso es lo que enseña esta fiesta de los tabernáculos, que estamos de paso y necesitamos desprendernos de todo, mejor dicho, usarlo todo para el Señor y servirle a Él. Qué bien resumen, hermano, gracias por este que me hizo reflexionar mucho y lo recuerdo. Este recorrido y acaba después de nuevo en la puerta de las ovejas. Y cuando se vea unos capítulos después la inauguración del muro que vemos aquí en Nehemías, veréis cómo vamos a volver a recordar otra vez las puertas. Pero aquí vemos que el pueblo estaba en la plaza de las aguas para huir y estaba como un cuerpo, estaba unánime. La señal de que estaban preparados es que estaban unidos. Sobre esto, la verdad es que me he preparado cada punto como un sermón. Si pensáis que voy a llegar al final, imposible. Pero la unanimidad, un cuerpo, la lección de la unidad, ¿cuánto nos cuesta aprender la lección de la unidad? Es el signo de un corazón bien preparado, dispuesto para Dios. Siempre va a ser una lección bien difícil. Para algunos más, para mí. Una barrera difícil de superar, donde muchos podemos quedar entrampados. Somos del cuerpo, somos miembros de un cuerpo, no vivimos aislados, vivimos en el cuerpo, por el cuerpo y para el cuerpo, y Cristo como nuestro Señor, como nuestra cabeza. Somos como células. El sentido de nuestra vida es servir. Cuando una célula pierde el sentido dentro del cuerpo, su función, se produce un cáncer que lo destruye. Nuestro sentido en esta vida es servir. Servir a Dios, servir a los demás. Eso es lo que nos da sentido. La ley del cuerpo es uno para todos y todos para uno. Qué sencillo, ¿no? Como los niños cuando jugábamos a los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Sí, eso es uno para todos y todos para uno. Eso es lo que nos da sentido. Sin humildad, sin mansedumbre, sin respeto, sin servicio mutuo, no se puede edificar el cuerpo. Aquí vemos al pueblo unánime. La ley del cuerpo, de nuevo, es: ninguno vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. He aprendido yo, claro, esta lección, si no, el Señor me va a tener que seguir ayudando con su disciplina. Por tanto, como dice Pablo, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con humildad y con mansedumbre. Por tanto, en esta mañana, si estamos presentando nuestra ofrenda a Dios y venimos aquí y todavía tengo algo contra mi hermano, ¿de qué sirve mi adoración? ¿De qué sirve mi alabanza si no me puedo poner a pie con el hermano? Aquí vemos una lección inmensa de la palabra, que la experiencia de la oír la voz de Dios no solo es, y es ante todo, aunque requiere una preparación individual, pero es una experiencia comunitaria, cuando todos unidos, como Jesús quería, venimos para oír la palabra de Dios. Otra prueba de que el pueblo estaba preparado, que tenía un corazón preparado, es el celo por la palabra de Dios, por su voluntad, las ansias, el hambre y sed que tenían de su palabra. Fijaos, quizás os ha llamado la atención, que fue el pueblo, es el primer día del mes séptimo cuando se tocaban las trompetas. La trompeta está hablando, es un llamamiento al pueblo para oír la voz de Dios. No se habla aquí de las trompetas, pero se habla que la palabra como una trompeta estaba llamando al pueblo. Pero vemos que es el pueblo quien dice a Esdras: tráele el libro de la ley, que queremos que nos la lea. Es el pueblo, se ve el celo por la palabra de Dios, el ansias que tenía el pueblo por su palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios quiere oír. Si yo no tengo sed ni hambre por la palabra, estoy enfermo, o no soy de él, o estoy enfermo. Pero el que es de Dios, el que está bien con Dios, tiene un hambre voraz por la palabra, por estudiar la palabra, por conocerla y por obedecerla. Quien de verdad ama la palabra no va a decir: es que no tengo tiempo para leer la Biblia, como muchas veces se oye. Tú vas a robar tiempo de donde sea para leer su palabra. Te la vas a aprender de memoria si no la quieres, o la vas a tener ahí siempre a mano. Sacas tiempo de donde sea. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para leer la Biblia, no se engañe. Es que no ama la palabra de Dios, es que no ama a Dios. Está diciendo que prefiere sus deseos y sus gustos y sus intereses antes que los intereses de Dios. Quien ama la palabra de Dios está dispuesto a sacrificarse, a perder de su dinero, de su tiempo, para estudiarla, para obedecerla y para enseñarla. Y vemos también que no estaban preocupados por el tiempo. Sí, claro, eso no quiere decir que estéis aquí conmigo hasta la hora de cenar, ¿no? Pero aquí el pueblo estuvo desde el alba hasta el mediodía leyendo la palabra. Muchas horas se pasó. Es otra prueba de firme propósito de querer entender y obedecer la palabra de Dios. Esto tiene implicaciones muy importantes para nosotros. ¿Cuánto tiempo, cómo voy a estudiar yo su palabra? ¿Cuánto tiempo voy a pasar con su palabra? Hay otra prueba. El propósito de querer entender la palabra de Dios. Y además que nadie se quedara sin entender. Fijaos, dice: que se congregaron allí hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y lo repite dos veces en el versículo siguiente, el versículo 3. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Esto nos da otra prueba de cómo era el corazón preparado de este pueblo. La palabra de Dios es para entenderla, no para entretenernos. Cada vez más se buscan gente que nos entretenga en las iglesias, que otras cosas sustituyan el ministerio de la palabra, etcétera, etcétera. Pero aquí el pueblo quería entender la palabra de Dios y la quería entender para obedecerla. No puedes obedecer lo que no entiendes. Qué importante es entender la palabra de Dios. Esto tiene para nosotros muchas implicaciones y consecuencias y muy importantes. La palabra de Dios debe ser entendida. Si yo escucho la palabra de Dios y no soy capaz de contestar a esta pregunta, si hoy no eres capaz cuando te salgas de aquí de contestar a esta pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga por él? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces no he entendido lo que Dios me ha querido decir. ¿Qué me quiere decir Dios hoy a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga por él? ¿Y cómo lo voy a hacer? Con lo que significa, entonces, que debo atender a lo que Dios dice, que debo tener un corazón bien preparado, un corazón como el de Pablo cuando fue tocado por el Señor allá en el camino de Damasco. Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu verdad para mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Queremos entender, no para ilustrar ahí, informarnos y luego decir cuánto sabemos. Queremos entender para obedecer. Y este proceso de entender para obedecer requiere un cúmulo de muchas actividades complementadas hasta asegurarnos realmente que la palabra que se enseña, se predica, ha llegado hasta el objetivo. Y el objetivo es el corazón de cada uno de nosotros. Hasta que ha llegado ahí y ha tocado nuestro corazón, ha tocado nuestra mente, ha tocado nuestra voluntad y nos ha puesto en marcha, entonces no hemos entendido. Y fijaos que aquí también hay otra implicación, porque dice a todos los que podían entender, es a todos según su capacidad o su poder de entendimiento. No podemos enseñar a todos de igual. A los niños los separamos en las escuelas dominicales para que puedan entender según su capacidad. A cada uno según su capacidad y poder de entendimiento. Aquí había un deseo de que realmente todos pudieran entender. Requiere, para eso, activar y preparar a muchas personas para que, con los recursos no necesarios, para que puedan llegar a todos, para que todos puedan aprender su palabra. El pueblo tenía un corazón preparado para entender. Querían aprender. Y aprender es un proceso que no solamente requiere escuchar. Cuando estudiaba, nos enseñaban una serie de cosas que yo me aprendí de memoria, meditándolas muchas veces, aunque no quiere decir que las haya ya aplicado. Me enseñaba, aprender es el proceso primero de escuchar. Para escuchar tienes que estar atento, tienes que oírse tu palabra. Luego, aprender también es el resultado no solo de escuchar, sino de entender. Si no entiendes lo que no entiendes, no puedes obedecer. Pero ¿cómo sé que lo he entendido? Pues también aprender es el resultado de escuchar, entender, expresar. Si tú eres capaz de expresar lo que te están enseñando con tus palabras, es que lo has transferido y lo estás diciendo con la sustancia de tus pensamientos y tus conceptos, lo estás asimilando, lo estás empezando a asimilar. Escuchar, entender, expresar, aceptar. La palabra de Dios nos llama a nuestro corazón, porque debemos obedecerla, tenemos que aceptarla y después aplicarla. Pero pasando al siguiente punto, rápidamente, y nos dejaremos los resultados para otro momento, que son muy gratos y muy bonitos. Pero no quería dejar pasar este otro punto. Debe haber maestros preparados para enseñar y con capacidad de enseñar. Y aquí tenemos a Esdras, que dice la palabra que se había preparado su corazón. Capítulo Esdras, capítulo 7, versículo 9. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y había llegado con una orden de Artajerjes. Seguimos en el versículo 23, 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñaselas. Y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea muerte, destierro, pena de multa o prisión. Tenía la misión de enseñar a otros la palabra de Dios. Y aquí vemos con Esdras, 6 a un lado, 7 a otro lado, muchos levitas ayudando para que el pueblo entendiera. Entender y aplicar, llegar hasta el punto de aplicar la palabra de Dios en las vidas, en nuestras vidas, es el resultado de una serie de elementos que se tienen que dar hasta que llegue. No podemos ignorar eso. Para mí, el sistema que nosotros estamos empezando a vislumbrar e implementar, el hecho de que podamos explicar lo más claramente posible la palabra de Dios los domingos desde el púlpito, ojalá viniéramos con este espíritu unánime, con este deseo de hambre para escuchar la palabra de Dios, y después el hecho de que podamos distribuirnos por medio de células, y ojalá Dios quiera que todos estuviéramos en esas células donde podemos aplicar la palabra que oímos los domingos a nuestro corazón y vivirla y estar llenos, contentos, gozosos, como Dios quiere, para que podamos transmitirla por ahí fuera. Se habría cumplido la cadena, la palabra de Dios habría ido y llegado a nuestros corazones. Y Esdras había preparado a muchos para esto. Y después lo vemos en el capítulo 13, cómo cuando después de que pasó este día, se reunieron con Esdras, sacerdotes, los principales del pueblo y los levitas, para estudiar. Los líderes estudiaron con la Biblia, qué bonito, ¿no? Eso es algo que no se encuentra en muchas iglesias. Aquí se reunieron para estudiar qué nos quiere decir Dios, estudiar la palabra juntos, estudiaron la palabra. El resultado es un avivamiento. El resultado es que la palabra de Dios llega a los corazones y produce fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia, fruto de despegarse de esas tonterías que nos atan a este mundo, que lo tenemos que dejar para invertir nuestra vida, nuestro dinero, nuestro ser en su reino, que es lo que va a permanecer. Venga, vamos a ponernos y edificar tabernáculos para ver si nos entra en el corazón que no somos de aquí, que somos extranjeros y peregrinos. Esto hizo el pueblo también, desde el día 15 hasta el día 23, cuando recordaron la ley. Hermanos, ha llegado mi hora, me he pasado un poquito, había mucho para decir aquí. Como veis, hay aquí una estructura, hay aquí un potencial tremendo para comprenderlo y vivirlo en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude y podamos vivir avivados, siempre con el fuego de su palabra, de su deseo, de conocerle, de obedecerlo. Gracias, Tomás. Pues ahora os invitamos que unánimes, como el pueblo de Israel, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, tengamos un tiempo libre de adoración, de alabanza. Si has traído un cántico, si has traído un testimonio de lo que Cristo está haciendo en tu vida, si traes una oración, pues este es el momento de comenzar.